Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Saludos de Mercedes Herrada, que te da la bienvenida al Mixtape 112. Aquí estamos de nuevo. Me alegro muchísimo de que estés ahí al otro lado con ganas de descubrir nuevas bandas. Nos espera una hora de programa con muchísimas novedades, algún que otro adelanto y un par de clásicos para disfrutar de lo mejor del punk, del rock y del metal nacional e internacional. Como siempre, con emisión en Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, los martes de 10 a 11 de la noche y con redifusión los miércoles de 3 a 4 de la tarde y los sábados de 1 a 2 de la tarde. El podcast lo encontrarás siempre en asaltomatarradiorock.com/mixtape. Todos los martes también disponible en labeu.cat/podcast/mixtape. Empezamos con el punk rock de los Rancid, que el pasado 27 de octubre celebraban con sus seguidores en sus redes sociales el cumpleaños del octavo álbum de estudio publicado el 27 de octubre de 2014. Escuchamos el tema que da nombre a dicho trabajo, Honor is All We Know. Change a goddamn thing, hold your head up high. When the hard times come, we have the strength to defy. Believe in yourself, let the owl leave the ball. Honor is among us, honor is all we know. Around the corner for you and me, receive the horizon, dawn

Ever we are, call this escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Cero es el tema que da nombre al primer álbum de estudio de la banda madrileña Muro de 1988, tras el debut del directo Acero y Sangre, justo un año antes. Volvemos ahora aquí en Mixtape a la actualidad internacional con el potente thrash metal de los irlandeses Crossfire, que ha firmado con Wormhole Death Records para el lanzamiento de su álbum programado para llegar a la escena del metal el próximo 15 de diciembre. Los escuchamos con el tema que da nombre a este trabajo, Switch to Reset. We'll be right back.

Seguimos con el hard rock hecho en Finlandia del sello Frontiers Music, ellos son Temple Balls, y aquí los tenemos con nuevo single Dead Weight. We'll be right back. Recordamos con The Prisoner, uno de los grandes temas del tercer álbum de estudio de Iron Maiden, The Number of the Beast, de 1982. Cambiamos ahora de país y de idioma y nos vamos a escuchar a Subway to Sally, pioneros del folk metal alemán, y que ahí están desde 1992. Ayer mismo, 30 de octubre, lanzaron el vídeo del tema que vamos a escuchar, Eis Heilige Nacht. Llegando al final del programa y como siempre os quiero recordar dónde y cuándo podéis escuchar esta y otras ediciones de Mixtape. En Asalto Mata Radio Rock, ya lo sabes, la radio online del rock, los martes se emite siempre de 10 a 11 de la noche y cuenta con la redifusión los miércoles de 3 a 4 de la tarde y los sábados de 1 a 2 de la tarde. El podcast lo encontrarás siempre en asaltomatarradiorock.com/mixtape. Además, aquí también aparecerá la versión alemana del programa, que se emite cada 4 semanas en una emisora de Osnabrück, en la Baja Sajonia. Se trata del Mixtape German Version. Todos los martes también disponible en labeu.cat/podcast/mixtape. Y estos y más enlaces, además de información sobre el programa y la lista de temas, los podrás encontrar en la web mixtaperadio.online. Dejo con lo nuevo de la época, Brindo por Verte. El pasado 26 de octubre lo presentaron con nuevo vídeo como adelanto del próximo álbum Dios está borracho. Mil gracias por la escucha, colabora con el programa compartiéndolo, algo que te agradezco desde ya. Y nada, pues un abrazo muy muy grande de Mercedes Herrada, que tengáis buena mañana, tarde o noche, depende de cuando lo estés escuchando, y hasta el próximo mixtape. Saca el mezcal, que corra el tequila, en un baile para no olvidar. Rendón del viento es de sal y recuerdos, para volver a vernos. El calendario sus hojas perdió, en este otoño que sabe encuentro. Hay piedras.